Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 18 de diciembre. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que lamenta que Ubrique haya quedado fuera de la resolución definitiva de las subvenciones procedentes de la Iniciativa Territorial Integrada por cuantía de 8 millones de euros destinadas a la creación o adecuación de espacios culturales, la conocida como ITI Cultural. La Junta de Andalucía ha seleccionado 7 proyectos de los que van a ser beneficiarios los municipios de Cádiz, El Puerto, Algeciras, Rota, Sanlúcar, Chiclana y Conil. Manuel Toro ha manifestado que de nuevo la Junta de Andalucía ha dado la espalda a nuestra localidad y al proyecto planteado por el equipo de gobierno para el Museo de la Piel con cargo a estas ayudas. Lo mismo sucede para el Partido Popular con las cuantías destinadas por la Administración Autonómica a las mejoras en las depuradoras de la provincia. Hoy también nos levantamos con una información de la Junta de Andalucía que sin duda también a Ubrique nos deja fuera de aquellas subvenciones de ITI Cultural. Hace también unos meses también nos quedamos fuera de una subvención de fondos europeos que eran llamados EDUSI, y aquí continuamente la Junta de Andalucía nos deja fuera de todas las subvenciones importantes e interesantes para el pueblo de Ubrique. Según menciona hoy mismo el diario de Cádiz, el señor delegado territorial de Cultura de la Junta en Cádiz, Daniel Moreno, pues anunció ayer la resolución de las subvenciones de los ITI culturales. Se habían presentado 31 proyectos y de esos 31 proyectos solo se han seleccionado 7. De estos 7 proyectos, pues lógicamente, igual que estamos acostumbrados a que no entran subvenciones por parte de la Junta de Andalucía en temas de cultural y tanto de turismo, pues Ubrique también fuera. En este caso, el delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía pues ha incluido, en este caso, al puerto de Santa María, con 853.000 euros para el Museo de Cargadores. A Rota le da 1.200.000 euros para un futuro centro multicultural. A Algeciras también otro 1.200.000 para el legado de Paco de Lucía. A Chiclana un centro de interpretación fenicia en Chiclana, otro 1.200.000. A Sanlúcar también para reventar el auditorio de la Merced, otro 1.200.000. Para Conil también habilitará en la Chanca un museo de las Almadrabas. Para Cádiz también 1.200.000 euros para el tema del Museo del Carnaval, y aquí Ubrique 0 euros. Es decir, dentro de los 31 proyectos no se habrán hecho las gestiones oportunas políticas para que tanto el Museo de la Piel, que fue uno de los ITI que se habían presentado, para Ubrique 0. Sin duda no entendemos cómo la Junta de Andalucía continuamente está dejando el pueblo de Ubrique fuera de subvenciones tan importantes como son estos ITI culturales, que sin duda, como los que he mencionado, son un centro importante de apoyo que en este caso debería haber recibido Ubrique, que independientemente de que son inversiones culturales, pues lógicamente crean después un turismo que vienen a ver esas inversiones que se realizan. Pero como estamos acostumbrados por parte de la Junta de Andalucía, para Ubrique, cero. Pero no solo eso, ¿no? Porque nosotros nos pueden preguntar, bueno, ¿y qué hizo el Partido Popular? Pues el Partido Popular en la anterior legislatura, sin duda, trabajamos y pusimos con la puesta en valor del tema del Museo de la Piel, la ampliación también de la subvención de la ermita de la ermita de San Juan, que hicimos una ampliación para que la exposición fuese mayor. Sin duda también apoyamos el tema del yacimiento arqueológico Curi, la puesta en valor, que lógicamente se debería haber presentado un proyecto también, independientemente de la piel, para yacimiento arqueológico Curi, que necesita de más inversión. También otro de los proyectos que sacamos adelante en la anterior legislatura fue lo que es hoy la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto, que sin duda también fue un proyecto de que pusiésemos un centro de exposiciones en el centro de Ubrique. También lo conseguimos. En este caso, la Junta de Andalucía, para Ubrique, cero. Pero ahí no queda la cosa, ¿no? Seguimos leyendo el diario de Cádiz, y seguimos viendo cómo la Junta de Andalucía sigue invirtiendo 5 millones de euros en Villamartín para los EDAS, para Barbate, lógicamente, también otra serie de millones para puesta en valor del proyecto también de los EDAS que denominamos el tema de la depuradora. Para Ubrique, desde el Real Decreto del año 2010, había 1.300.000 euros. Los ubriqueños en estos 4 o 5 años hemos pagado ya 600.000 euros en la factura del agua para el canon de la Junta de Andalucía, y Ubrique de impresiones de canon sí pagamos, pero la Junta para nosotros, para Ubrique, 0 euros para inversiones. Ya se va a tener esta legislatura, ni tenemos proyectos culturales, ni tenemos inversiones en cuestiones tan importantes como es la depuradora de Ubrique. Pero claro, después nos pueden llamar que somos críticos, ¿no? Hay que ser críticos con las cuestiones, sin duda, que son importantes para el pueblo de Ubrique, y por eso la demandamos. Pero también en este caso les damos las gracias al Ayuntamiento, pues, por las obras que está realizando en la barriada de Antonio Vega, que son una demanda que los vecinos nos transmitieron hace un par de semanas, de esas reuniones que estamos teniendo continuamente con asociaciones y colectivos. Nos la transmitimos al equipo de gobierno y se ve que nos han escuchado y que están haciendo esa obra. Por lo cual agradecemos que la demanda que nosotros, el Grupo Popular, estamos demandando a través de los vecinos de Ubrique, pues se nos está haciendo caso. Por lo cual, lo mismo que también somos críticos, también damos las gracias cuando hay que darle agua. Cambiamos de asunto. El Centro Tecnológico de la Piel ha acogido este mediodía la celebración de un acto en el que se ha procedido a la presentación de la memoria de actividades del año 2018. En este mismo encuentro de Semovex se ha hecho entrega de una serie de premios a colaboradores y prescriptores por su contribución a la difusión de la imagen de la industria de la piel de Ubrique. El acto ha contado con la participación de la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía, Gema Pérez. En el día de hoy tenemos el patronato ordinario del mes de diciembre, donde se hace un balance un poco de la gestión del año 2018 y donde pues aprobamos el plan de actuaciones para el año que viene, 2019. Este año, a diferencia de años anteriores, en lugar de contar al patronato hacer ese informe de gestión, ese balance del año 2018 solo para los miembros del patronato, pues vamos a separar en un acto que se celebrará a continuación lo que es la presentación de la memoria de todas las actividades que se han realizado en 2018, para así dar un poco más de transparencia a la actividad de la Fundación y para compartir también con los clientes y colaboradores y profesionales del sector que quieran acercarse hasta el centro, pues todo lo que se ha hecho durante este año 2018. Nosotros en 2018 ha sido un año de consolidación, ¿no? Después de varios años al inicio de la actividad en los que la construcción de los edificios y la dotación, digamos, de maquinaria, de tecnología para poder realizar la actividad era lo fundamental, han venido un par de años o tres donde, aparte de la reducción de programas de ayudas públicas para la innovación y demás, pues hemos tenido que afrontar un poco la puesta en marcha de las distintas actividades, ¿no? En este caso, en 2018, el vivero de empresa ya está al 100%, tiene una ocupación del 100%, lo cual hablaremos, y habrá algún audiovisual donde hablarán algunos de los inquilinos del centro, y que colgaremos también en las redes para que aquellos que no puedan asistir, dado que es un día entre semana y es una hora un poco también rara, pues vamos a publicarlos también en la red. Pero como digo, pues el vivero ya está al 100%, era algo que hace 4 o 5 años no podíamos pensar, ¿no?, que en tan corto espacio de tiempo iba a estar todo al 100%, pero ya hay más de 200 personas que trabajan aquí a diario para las distintas empresas, más de 12 empresas que se hospedan aquí en el vivero de empresas de MOVE. Luego también hablaremos un poco pues de todos los trabajos de diseño y de asesoramiento en lo que es localización de proveedores, gestión de proveedores, búsqueda de nuevos materiales que realizamos para distintas empresas. Hay que tener en cuenta que durante 2018 pues el centro tiene ya más de 90 clientes entre las distintas actividades que os estoy contando, y contaremos pues algún proyecto de diseño, ¿no? En este caso la persona responsable del departamento de diseño pues va a mostrar algún vídeo y alguna fotografía de los distintos trabajos que se han realizado y que con el permiso de clientes pues vamos a poder mostrar y compartir con los demás. Y luego pues haremos también un pequeño balance de lo que ha sido la actividad del laboratorio, ¿no? Tanto de a nivel de servicios de maquinaria,